Madrid, Granada, Córdoba, Cádiz, Zaragoza, Valencia, Bañolas, Bilbao, Tarrasa, Leganés, Breñozu, Barcelona. Ciudades que han sido testigo de violentos desalojos en viviendas o centros sociales, donde jóvenes daban rienda suelta a la creatividad. Comedores populares, talleres, teatro, música, colectivos sociales, exposiciones, etc. No es nada casual que desde el poder se den este tipo de respuestas, para poner fin a las iniciativas autogestionarias que se sustentan al margen de cualquier tipo de dependencia económica, ya sea de la administración, partidos políticos, sindicatos, etc. La tónica común, recogida hasta en los medios de deformación, en todos estos desalojos, es la desmedida violencia y brutalidad con la que se reprime a la gente que osa ocupar. ¿Cuál es la causa que obliga a reprimir? Tal vez sea el cuestionamiento de este modelo social, la propiedad privada, la casta política, el estado policial en que nos hallamos. ¿Seguro que es todo este cúmulo de cuestiones? Desde el poder nos quisieran a todo el mundo frente al televisor siguiendo los partidos de fútbol, corridas de toros y demás folclore populista. Únicamente se nos permite la diversión en grandes centros donde impera la incomunicación, para que no puedas poner en común tus inquietudes, preocupaciones, problemas, etc., con otra gente como tú y así dar soluciones colectivas y globales a nuestros problemas. Paro, vivienda, falta de actividades. Por esto y por mucho más, es por lo que un montón de jóvenes luchamos por liberar espacios donde no se nos dirija, manipulen, ni impongan modas y mucho menos se nos diga lo que nos está permitido. Esto se consigue con una alta dosis de dignidad, trabajo en común y mucha desobediencia. Frente a la intolerancia de los y las gobernantes, la insurgencia de los y las ocupantes, cuando la vivienda es un lujo, ocupar es un derecho. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, como son las 12 y un poquito de la noche y es jueves, empieza Amantes del Ruido, un programa que estamos por aquí, eso, los jueves y luego también los viernes en reposición, entre las 2 y las 3. En Radio Clara Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y que hay un teléfono que es el 391-5721 y que podéis llamar para contarnos lo que os apetezca. Comentaros que hoy siempre solemos empezar con un texto y hoy con lo que hemos empezado es con una carta reflexión que hablaba sobre la ocupación. Como suponemos que habréis estado oyendo en esta radio, sino incluso en los grandes medios estos tan grandes como las televisiones y todo el rollo, pues esta semana, debido sobre todo al desalojo del cine Princesa, pues se le ha estado dando bastante caña y se ha estado hablando, ha habido un poquillo de debate y eso, os hemos comentado esta carta y más adelante pues os comentaremos un poquillo también sobre el tema del cine, aunque ya se ha estado hablando bastante en la radio durante esta semana, y también os comentaremos pues alguna acción que se ha hecho esta semana en solidaridad y también un poco sobre la concentración que ha habido hoy esta misma tarde. Pero como eso será dentro de un rato, pues seguimos ahora aquí en Amantes y os dejamos con una cosilla que ya os poníamos la semana pasada, que es un grupo de Madrid. Se llaman Dove for the Count. Acaban de sacar una maqueta con la gente de Víctimas de Progreso, Crímenes de Estado. Y vale, vamos para allá. Como veis, hoy es un día un poco difícil debido a las movidas que están habiendo por ahí y os hemos vuelto a poner a la gente de Avis, que son la gente que hemos empezado el programa, así también de hecho pues os comentamos quién ha sido, con la peña esta que empezaba con el grito ese de ¡ah! O algo así. Hoy tenemos rabia y un poco de mala hostia y en fin, ahora ya sí que os ponemos a Dove for the Count y seguimos por aquí. Y como solemos hacer normalmente cuando presentamos algo que nos llega, aunque esto lo presentamos el jueves pasado, pero no leímos ninguna de las letras que vienen en la carátula de la cinta, hoy vamos a leer una de esta gente de Dove for the Count, que aunque sea en inglés son de Madrid, y esta letra la llaman clarificación mental y dice: tienes tan claras tus ideas, tan claras como el carbón, ha caído una nube en tu cabeza que nubla todo tu amor. Sientes dolor en tu interior, no tienes tu dosis diaria de violencia. Tus vergonzosas acciones no tienen trascendencia, solo la tienen las cosas bellas. Tú, verdugo, que castigas al pecador, tú que juzgas quién es bueno y quién es malo, o quién es buena y quién es mala. Mira un instante a tu alrededor, ¿acaso piensas que alguien va a tomarte en serio? Tu estúpido orgullo y tu sinrazón ponen barreras a los buenos sentimientos. Dan valor a tu raza y a tu color, pero dentro de ti se pudre tu corazón. Pues esto, para que os hagáis una idea de cuál es el rollo que lleva esta gente en sus letras, pues por eso lo hemos leído. Y deciros que esta gente pues son de Madrid, que esta maqueta la ha editado la gente de Víctimas de Progreso Crímenes de Estado, que sabéis que es un sello distribuidor alternativo de Madrid, y que la han editado al precio de 400 pelas. Y ahora con lo que vamos a seguir es con un LP recopilatorio, se llama, bueno, no tiene, sí, 400 Day Headache, que es algo así como 400 días de dolor de cabeza. Es un LP recopilatorio benéfico para un grupo de Yanquilandia que se dedica pues a proteger los bosques. Y en la cara A pues podéis encontrar a la gente de 8 Bark, Naked Angel, J Church, Inspector, Pollution Circus, Blonde Apart Bastard, Tonka y Politican Asylum. Y en la cara B pues está la gente de Ride Reserved, Joe Goatman, Glue Girls, Animal Farm, As Factor 4, Unher y All You Can Eat. Deciros que este LP lo ha sacado la gente de Unite and Fight Record, que son de allí de Yanquilandia, y que lo que vais a escuchar ahora es a la gente de Church. Como solemos hacer también aquí en el programa, os solemos comentar fanzines, revistas y todo aquello que se mueve por canales alternativos y que lleva una información que intenta no ser manipulada, igual que ocurre en los grandes medios. Y creo que lo que vamos a presentaros ahora es el Quincalla, que es el boletín del Casal Popular, que es el número 28 de noviembre de este año y que ha salido muy reciente, ya que ha salido hace muy poco tiempo. Deciros que en este número pues lo que lleva es un artículo bastante largo que habla sobre todos los desalojos que han habido por el Estado en estos últimos meses y la política represiva que están llevando desde el Estado. Luego también hablan sobre aquí la situación que hay en Valencia con la crónica del desalojo anunciados del Casal, que llega, que no llega, más o menos una cronología que hay desde enero del 96 hasta pues hace poco tiempo. También sale la denuncia, pero comentada de otra forma, en la que se ve claramente las tonterías que ponían en esta denuncia, la peña esta. Luego hay un anuncio de las jornadas que van a tener lugar este fin de semana, que más tarde os comentaremos en el típico apartado de convocatorias. Y también en el En el Quincalla aparece un artículo sobre la Coordinadora contra Abusos de Poder, que también tiene relación con esta convocatoria de las jornadas antirrepresivas. Finalmente, pues hay unas convocatorias de los próximos conciertos en el Casal, un montaje sobre el desalojo del cine y también hay una especie de anuncio. Bueno, hace referencia a los 40 años que lleva la televisión ahí manipulando y tal, y también comentan una performance que va a haber y un texto que ahora os leemos. Y sin duda, nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún, lo sagrado aumenta sus ojos a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado. Y eso, más o menos es lo que aparece en este Quincalla, que si lo queréis conseguir sabéis que es gratuito, lo podéis conseguir si os pasáis por el Casal o por los sitios habituales de distribución de material alternativo. Y nada, que está bastante bien, hay mogollón de cacho para leer y por eso no os leemos nada porque los artículos son bastante largos, fotos expresivas y bueno, bastante caliente y bastante guay y creemos que es importante difundirlo y si os apetece, pues ya sabéis, está por ahí. Thank you. siguiendo presentando las cosas que se mueven por los circuitos anticomerciales, una de estas cosas es un grupo que se llama The Faisons. Es la primera vez que sabemos algo de esta gente. Son de Vigo, Pontevedra, y han sacado una maqueta, creemos que también se la han autoproducido ellos mismos. Se llama Bienvenido al Mundo. Y para saber un poco de qué van sus letras, os vamos a leer una, ya que habéis podido oír esta que ha sonado antes, que se llama Vive y es instrumental. Y es... Son los demás, por tu cerebro a currar. No solo en negocios, esto es algo más. Y esta que os vamos a leer es una que la titulan Márchate, y que dice: Márchate, que no te quiero ver. Sin ti a mi lado yo estoy muy bien. Lárgate, o no resistiré poner tus dientes bajo mis pies. Esfúmate, que sé cuidarme bien, y sin tu ayuda sobreviviré. Márchate, lárgate, esfúmate. Soy tan ingenuo que un día soñé que tu imagen representaba el bien, pero por suerte un día desperté y desde entonces no te puedo ver. Desde pequeñas nos meten en la cabeza la idea de que en esta película tú eres el bueno. Ya desde niños y niñas nos venden la imagen de unos seres superiores que vienen a cuidarnos y a protegernos. ¿Dioses? Quizás, pero en lugar de ángeles estos vienen con pistolas y perros. No puedo más. Madre, ¿quién es este tipo? ¿Qué hace a ese chico? ¿Por qué le golpea su cuerpo? Padre, ¿por qué nos callamos, nos acobardamos y encima pagamos su sueldo? No puedo más. ¿Tanta policía para qué? Mucha policía, poca diversión. Una de dos, una de dos. Pues sí, eso, la semana que viene pondremos algo más de esta peña, de... ¿cómo se llamaban? The Faisons. Y con lo que vamos a seguir es con otra cosilla nueva que os presentamos la semana pasada. Se llamaban MPB, y una maqueta que había sacado la peña de DDT, de Bilbo, que lleva el precio marcado de No Pagues Más de 500 pelas, que lo titulaban Todos y Todas Culpables, y vamos a escucharles hoy. ¿Te parece bien? En este sucio mundo, los ricos son más ricos. vamos a seguir, pero esta vez con uno de los fanzines que, nuevos que nos han llegado. Pero antes vamos a decir que, para que se tranquilice, si alguien de la radio estaba oyendo, pues eso, el programa, que no se ha fastidiado la cinta, simplemente es que acababan así la canción. Tras este periplo, seguimos. Vale. Pues... ¿Periqué? Periplo. Periplo. Pues como os estaba diciendo, vamos a presentar el Aprendemos o Aprenderemos del Pasado, o lo que pudo ser otro número del Full Cine. Así es como presentan este fanzine, o este cine, que como bien dice el título, es lo que pudo haber sido otro número del Full Cine, un fanzine que por aquí ya se presentó pues otras veces, lo que pasa es que estuvo un tiempo ya sin hacerse y tal. Y ahora pues nos ha llegado esto con material viejo y demás que explica el chaval que lo hace por aquí. Y dice que con este nombre quería reflejar varias cosas. Una, una es que los grupos, al leer la entrevista, puede que según lo que hubiesen cambiado en este tiempo, tal vez no se identificasen con nada, con todo o solo con parte de lo que habían contestado. Puede que el leer esto les sirviera como referencia sobre su evolución, sobre si seguían pensando lo mismo o no sobre ciertas cosas. La segunda cosa era que en relación conmigo mismo yo debía aprender mucho, y creo que algo he aprendido de todo esto: a pensar las cosas antes de ponerme a hacerlas y esforzarme por acabar lo que comenzase. O sea, aclararme yo las ideas y tener las cosas bien pensadas para acabarlas en un plazo más o menos corto según el tiempo que haga falta. Más vale asegurarse que luego desilusionarse. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que hace el chaval que ha hecho el fanzine este, lo que hubiera sido el otro número del Full Cine, y que vienen entrevistas a Malformaciones Congénitas, Subversión X, Sección Mortuoria, Active Minds, Los Dalton, Cuero. Todos estos son grupos de música anticomercial, digamos. Luego artículos sobre ecología, sobre la capa de ozono, sobre liberación animal, sobre SIDA, sobre radios libres, sobre hip hop, otro contra las cárceles. También hay un manifiesto ideológico de Sumendi, que es una asociación para la autogestión de la salud. Y como muchos fanzines, pues una sección de bios, reseñas, y en este también hay poesías y alguna otra cosa más podéis encontrar. Pues deciros que es bastante tochete, os podéis pasar un rato agradable leyéndolo, y que cuesta 175 pesetas. Y tras la gente de MPB, lo que os vamos a poner ahora es la otra cara de un EP que os pusimos la semana pasada. Era un EP compartido entre Maloriada y la gente de Yul. ¿Qué dices, compañero? Sí, bueno, eso, que vamos a poner la otra cara, pero este es el EP extraño por antonomasia. Y es, en cada cara está los dos grupos, Yul y Malcriada, pero cambian de canción. En una cara está Yul y Malcriada, y en la otra Malcriada y Yul. y como la pasada semana fuimos a la Malcriada, esta semana vamos con la gente de Yul, y esto es un ejemplo de EP compartido doble. Bueno, bajar los platos. Tenemos una llamada en directo que nos va a comentar un poco cómo ha ido lo de la concentración de esta tarde, que os hemos dicho que ha tenido lugar en solidaridad con la peña de Barna desalojada el lunes. Y hola, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? ¿Cómo? Sí, mira, llamábamos, bueno, como habéis dicho bien, para contar un poco la concentración. Decir eso, que la concentración era en apoyo a la gente desalojada en Barcelona. Y bueno, se había convocado delante del Palacio de Justicia. A destacar que había muchísima policía ya en esos momentos, que la gente ha salido un poco a reivindicarlo, pero la policía no ha dejado moverse a la gente. Se ha ido por la calle La Paz, se ha llegado casi hasta el ayuntamiento todo el rato repartiendo panfletos, informando a la gente un poco qué era la ocupación y denunciando la brutalidad de la policía. Y bueno, siguiendo el ejemplo de Barcelona, pues la policía de aquí de Valencia, llegado un momento dado de la manifestación, pues ha cargado directamente contra la gente. Hay dos personas detenidas, aún en comisaría, se sabe que está ya en comisaría, para pasar a disposición judicial, y hay una persona que ha recibido lesiones en la cabeza, le han golpeado en la cabeza con las porras. Y bueno, de momento nada más, denunciar cómo la policía ha actuado y que simplemente no se ha dejado ni siquiera informar a la gente de lo que estaba pasando. Y de momento no hay nuevas noticias. Y dices que entonces que hay dos personas detenidas y sí que pasarán a disposición judicial, ¿pero se sabe cuándo? Pues estamos en ello ahora y en principio esta noche la van a pasar dentro y no se sabe muy bien si mañana van a poder declarar ante el juez o la jueza o tendrán que esperarse al sábado porque mañana es fiesta. Entonces estamos esperando un poco esto. Sabemos que una de las personas ha sido agredida por la policía en el momento de su detención y de la otra no sabemos muy bien. Ya, y a lo mejor les ponen cargos de haber recibido hostias porque a saber qué les dicen. Entonces la policía ha cargado y eso ya ha disuelto la mani entonces. Sí. Bueno, la mani era concentración, ¿no? La carga de la policía. Incluso hay gente que ha dicho que por el barrio del Carmen, porque posterior a la policía, posterior a la carga, la policía ha tomado el barrio del Carmen. Han habido policías en moto, ha habido policías andando que llevaban el rifle de las pelotas de goma por fuera y bueno, ha sido súper fuerte la contundencia que han tenido, vamos. Ya, como siempre. Exactamente. Pues nada, esto, si quieres comentar algo más. No, que queríamos hacer llegar esta noticia y que bueno, que habrán próximas convocatorias, que la gente esté un poco al tanto de lo que se vaya diciendo en las radios libres. Y bueno, que un desalojo, 1000 ocupaciones. Descarado. Venga, pues salud. Si son pequeñas. O 3000. Pues... Pues siguiendo un poco el hilo de esta llamada, os hacemos un poco de... Pues os comentamos un poco cómo ha ido la semana. El lunes, pues eso, la policía se presentaba a las 6:45 de la mañana en Barcelona, desalojaba a saco, pero a lo bestia, de una manera impresionante, a la peña que había adentro, con un despliegue de 200 maderos, de 200 antidisturbios. ¿Y helicóptero? Con helicóptero incluido, o sea, 200 maderos que quizás solo se junten en el día de la policía para hacer la manifestación esa que hacen. Y 200 maderos de uniforme. Sí. Además, hay que contar munipas, secretas y todo lo demás. O sea, estaba ahí reunido toda esta tribu urbana. Y eso, cargaron, dispararon pelotas de goma, hicieron de todo y al final, pues eso, detuvieron a 48 personas, hubo 25 heridas. Y por la tarde-noche se realizó una manifestación por allí, por Barcelona, que contó con bastante gente, hubo como unas 1000 personas. Además, no era solo gente ocupa, ya que mogollón de gente, sobre todo, por ejemplo, vecinos, se habían solidarizado con la peña debido a lo que vieron, ¿no? Y como también les afectó toda esta represión policial. Y pues llegado a un punto de la manifestación, al pasar delante de la jefatura de policía, pues se le tiró basura, algunas piedras y hubo pues eso, la rabia que estaba contenida toda la peña y la impotencia de lo que había pasado por la mañana, pues lo sacaron un poco. Ante esto aparecieron más maderos, como suele ser habitual, y aparecieron con sus habituales buenos modos y sus razones, que son las porras y las pelotas, estuvieron disparando y pegando a la peña como siempre y detuvieron a más gente. A 15. Pues eso es lo que pasó allí el lunes. Aquí en Valencia el martes se hizo una acción de apoyo que fue en la Facultad de Geografía e Historia. Se colgaron unas pancartas en las que había unos claros mensajes en solidaridad con la peña esta. Se estuvieron repartiendo panfletos y vaya, eso es lo que tuvo lugar. Bueno, hubo una peña que estuvo en el tejado de donde se colgó las pancartas, 10 personas que estuvieron como una hora y media allí haciendo ruido, ya que estaban en una chapa metálica y con piedras y tal. Viva el ruido. Y nada, de ahí nos pasamos a hoy, que era una concentración para seguir eso, denunciando e informando todo lo que ha pasado y solidarizándose con esa peña. Concentración que parece ser ha tenido lugar luego convirtiéndose en manifestación y que finalmente pues eso ha sido disuelta por la policía, como habéis oído y como nos han contado. Suponemos que mañana o eso, pues por aquí por la radio os podréis enterar cómo está siguiendo la historia con la peña esta que nos han contado que está detenida. Y bueno, todo esto solo nos hace que ver y recordar pues eso, que la represión cada vez es mayor, hay un control social que te cagas y que la calle pues sigue estando llena de pistoleros. ¡Vamos! ¿Por qué no podías ver de otro modo la canción contra la represión? pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros. Si es un absurdo que niños en este mundo por haber robado comida, ya conozca la tortura, pao pao. Que es un absurdo que niños en este mundo por haber robado comida, desconozca la tortura, pao pao. La calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros. Pues eso, estaban hablando de que la calle está llena de pistoleros, que cada vez hay más represión, pero también hay más cosas que no es la represión, como por ejemplo unas jornadas antirrepresivas que van a tener lugar en este fin de semana en el Casal Popular y que con esto vamos a empezar las convocatorias. Y empiezan el viernes 1 de noviembre a partir de las 7, en el que habrá una infocharla en el que se tocará el tema de los presos y las presas y del FIES, esos ficheros de seguimiento especial dentro de los talegos, o sea, el talego dentro del talego. Y estará a cargo por la peña del Tocata y Fuga, que es un programa que también se hace en esta radio. Pues eso será el viernes 1 de noviembre. Bailoteo del rollo. Volvemos a recordaros todas estas actividades que van a tener lugar este fin de semana en el Casal Popular de la calle Flora número 6 junto a la calle Alboraya. Y que eso, jornadas antirrepresivas, el viernes 1 de noviembre a las 7 una infocharla sobre presos y presas FIES, el sábado 2 de noviembre a las 7 pase de varios vídeos, luego a las 8 una charla debate sobre abusos de poder, después cena popular y más tarde cabaré con la actuación de Dani, luego actuación de mimos y para finalizar festeta y bailoteo. Centra de noviembre, Casa Popular, allá sobre las 10 de la noche. Y aparte de Sin Dios, van a estar tocando dos grupos de aquí de Valencia que se llaman Malindi Band y Los Niños de la Cuchara. Y este concierto... Espera un momento, porque me acabo de dar cuenta que antes se ha bajado tu micro y estaba llegando muy, muy flojito. A ver, charra otra vez. Estaba comentando... Ahora sí. Es que a lo mejor se ha oído bajito la gente que lo esté oyendo. Así que repito otra vez todo lo que va a tener lugar el sábado 9 de noviembre en el Casa Popular. Pues decía que... Parece ser que Sin Dios van a estar tocando el 9 de noviembre. El rollo es que entrabas, pero por mi micro, ¿sabes? Porque charras bastante fuerte. Bueno, sí. Ajá. Exactamente, va a tocar Sin Dios, Los Niños de la Cuchara y Malindi Bang el próximo 9 de noviembre en el Casa Popular, a las 10 de la noche. Y que lo organiza la gente de la cooperativa de serigrafía. Y que costará 400 pelas. Y hoy os estábamos comentando todas las convocatorias en orden cronológico. Primero lo de las jornadas que tiene lugar este fin de semana. Más adelante, la semana que viene, pues lo del concierto de Sin Dios, Los Niños de la Cuchara y todo eso. Pero se nos ha pasado una convocatoria que tiene lugar mañana mismo, o hoy si lo estáis oyendo en reposición, y es la primera fiesta hortera, la primera Horter Party que va a tener lugar. Y será en la calle Beneficencia número 6. ¿Es el 6? 15. El 15, 15. Línea. Pues eso, en la calle Beneficencia número 15, fiesta hortera, que si queréis seguir tenéis que ir disfrazados, poneros la máscara o quitaros la máscara. Y nada, si queréis, eso, pues mañana a partir de las 9, fiesta para ayudar a la radio y yo qué sé. Y como eso se nos había olvidado decir, o lo de la actividad de mañana, también queremos comentaros una actividad que es un concierto que tendrá lugar en el Casal, que os hemos estado comentando hace un par de semanas, pero os equivocamos la fecha, ya que, bueno, os equivocamos. La gente que nos había hecho llegar la convocatoria esta, pues nos lo dijo un poco así extraño, pues no estaba confirmado, y el rollo es que el concierto que va a tener lugar con Los Crudos y GADH el 10 de noviembre va a ser el 10 de diciembre y es probable que no bajen Los Crudos, pero sí que bajen GADH. Así que ya lo comentamos, ya que es el 10 de diciembre. We'll be right back. Como ya os anunciábamos hace algunos programas, la gente de Corazón del Sapo va a estar tocando aquí en Valencia y más concretamente en el Casal Popular de la calle Flora número 6. En el parque hay un lugar para que todos puedan ver. Y será el día 23 de noviembre, que es un sábado, que este concierto lo organiza la Asamblea de Ocupas para sacar algo de pelas para la casa y que, bueno, todavía no tenemos muy claro quién será quien esté tocando con la gente del Corazón del Sapo, pero será el 23 de noviembre en el Casal Popular en la calle Flora número 6. Y la última convocatoria que os vamos a hacer llegar, con tanto jaleo de fechas, pues se nos había pasado. Es normal a estas horas, es normal, porque somos... ¿Cuál es? Normal, es normal. Es normal. Y bueno, más que nada lo decía, porque si alguna vez se nos olvida una convocatoria, pues también estáis ahí y también podéis hacérnosla llegar, y mejor para todo el mundo, y así también participáis, que mola. Y tendrá lugar este domingo 3 de noviembre, será una performance que tendrá lugar en la Plaza, en la Plaza de la Virgen a partir de la 1, y es una performance que lleva el rollo de esto que hace 40 años de la invención de la televisión, bueno, de la invención, ¿no? De la llegada de la televisión aquí al Estado español. Y nada, así que ya sabéis, una performance este domingo 3 de noviembre a partir de la 1 en la Plaza de la Virgen. I'm sorry. Recuerda, sintonizas Amantes del Ruido. En Radio Clara, libre y libertaria. En el 104.4 de la frecuencia mermelada.